¿Sabías que hay un pueblo ocupado en Asia Central, que en la constitución del Estado ocupante está la posibilidad de un referendo para la autodeterminación? Hoy, en Historias de Ocupación, hablaremos del pueblo de Karakalpak y la ocupación por parte de Uzbekistán de su territorio, así como los intentos por eliminar su autonomía. Porque, para rebelarse, hay que informarse. El pueblo de Karakalpak, cuyo significado en idioma ruso es sombrero negro, siendo así adoptado globalmente, se ubica en Asia Central. El territorio de Karakalpakistán fue ocupado por diversos imperios. Primeramente, perteneció al Kanato de Jiva hasta 1873, que fue cedido por presiones militares al Imperio ruso. En los diferentes podcasts que venimos realizando, mencionamos sobre los conflictos heredados del colonialismo. Este sería un ejemplo más. Durante la Revolución Bolchevique, Karakalpakistán se convirtió en una región autónoma, hasta que en el año 1936 pasó a formar parte de Uzbekistán, como la República Socialista Soviética de Karakalpak. Sucedió durante la época stalinista, donde se generaron divisiones entre los pueblos para lograr un mayor poder central de Moscú. La población de Karakalpakistán está sufriendo desde hace muchos años problemas ambientales y de salud, derivados del cambio climático, producidos por la intervención de la especie humana, lo que se conoce como la era del Antropoceno. Durante la ocupación de la Unión Soviética, la región se utilizó como centro de desarrollo de armas químicas y biológicas. No hubo posteriormente una limpieza del terreno de los restos y desechos tóxicos. El pueblo de Karakalpakistán continúa respirando este aire contaminado. ¿Cuál es la situación ambiental en Karakalpakistán? El pueblo de Karakalpak históricamente fue un pueblo nómada que vivía del pastoreo y la pesca. Esta última actividad ya no es posible. Para irrigar la tierra para la producción de algodón y otros cultivos, se desviaron los cursos de los ríos Amudaria y Sirdaria. Esto provocó lo que se conoce como el desastre del mar Aral, ya que este se secó completamente al no recibir la afluencia de agua de los mencionados ríos. El mar de Aral era uno de los cuatro lagos más grandes del mundo. Para hacer una comparación, era más grande que Costa Rica, Croacia o Sri Lanka. Para dar cuenta del desastre ecológico en la región, las temperaturas mínimas y máximas se han extremado en 10 grados. Esta es otra cara del colonialismo y la ocupación. El agua de la región del pueblo de Karakalpakistán se está utilizando para la zona oriental, es decir, donde reside la población de etnia uzbeka. De hecho, Uzbekistán es uno de los mayores productores y exportadores de algodón en el mundo. En cambio, el pueblo de Karakalpak tiene escasez de agua potable. Asimismo, el aire se encuentra aún más contaminado por tener partículas de sales del seco mar de Aral, donde se realizaron pruebas armamentísticas, proyectos industriales y vertidos de residuos de fertilizantes. Esta región es la más pobre de Uzbekistán y donde las enfermedades infecciosas y no infecciosas se están incrementando aceleradamente, tales como tuberculosis, enfermedades respiratorias agudas y crónicas como el cáncer. Luego de la independencia de Uzbekistán y Karakalpakistán, los gobiernos acordaron unirse en una entidad oficial. El pueblo de Karakalpak constitucionalmente tiene la posibilidad de un referendo para la autodeterminación. Y luego de 20 años del acuerdo de unión, se debió hacer un referéndum, pero que nunca sucedió. Tras 11 años de la fecha pactada, aún el pueblo de Karakalpak espera el mismo. ¿Qué está sucediendo actualmente con el pueblo de Karakalpak en Uzbekistán? La posibilidad de protestar en Uzbekistán es difícil, a partir de la fuerte respuesta por parte de las fuerzas represivas del Estado. A pesar de esto, en un hecho inédito entre el 2019 y el 2020, el pueblo de Karakalpakistán realizó importantes protestas pacíficas por la escasez de energía y combustible durante intensas olas de frío. No obtuvo la respuesta pedida por parte del gobierno. Si bien la Constitución de Uzbekistán establece el derecho a la autodeterminación del pueblo de Karakalpak, cuyo territorio representa un tercio de Uzbekistán, hay intentos de eliminar su autonomía y su posible autodeterminación. Hacia finales de junio del año 2022, el presidente de Uzbekistán propuso modificaciones a la Constitución. Entre ellas, se encontraba eliminar los límites de mandato a su cargo, como eliminar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Karakalpak. En respuesta a esto, en julio de 2022, se iniciaron importantes protestas pacíficas por parte del pueblo de Karakalpak, que el gobierno reprimió. Las fuerzas represivas del Estado asesinaron a más de 20 personas y encarcelaron a más de 200. Las autoridades también restringieron el acceso a Internet y declararon el estado de emergencia. El presidente dijo que no continuaría con el intento de modificación del estatus constitucional de Karakalpakistán. En una declaración afirmó: teniendo en cuenta las características étnicas y culturales únicas, las tradiciones y valores nacionales, el estatus legal especial de la República de Karakalpakistán, creo que es necesario dejar sin cambios los artículos 70, 71, 72, 74 y 75 de la Constitución sobre el estatus legal. A pesar de estas declaraciones, las protestas continuaron, así como la represión. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de Uzbekistán? En enero de 2023 se establecieron desde una ciudad de Uzbekistán, Bujará, las condenas contra las personas que protestaron legítimamente por su autodeterminación y autonomía. Se condenaron 22 personas por vandalismo y violación de la Constitución. Las condenas llegaron a ser de hasta 16 años de prisión. Sobre estas condenas y la represión llevada adelante por el gobierno central de Uzbekistán, se pronunciaron varias organizaciones de derechos humanos. Asimismo, se denunciaron las torturas durante la privación de la libertad de las personas detenidas. Mirra Ritman, investigadora sobre Asia Central de Human Rights Watch, declaró: los veredictos de culpabilidad en el juicio de Karakalpakistán tienen muchos puntos políticos, pero no hacen nada por las 21 personas que murieron y muchas otras que sufrieron heridas graves. También expresó: las autoridades uzbekas todavía no han responsabilizado a nadie por el uso injustificado de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden en respuesta a las protestas de julio. Hoy, el pueblo de Karakalpak continúa reclamando por su autonomía, autodeterminación y que se respeten sus derechos. Desde Relatos de Resistencia, además de acompañar el reclamo en Karakalpakistán, exigimos: los derechos humanos son para todas y todos.